este cuadrante. El delito de xenofobia del siglo está en proceso y estamos en directo. Su anfitriona, Leslie Smith. ¿Qué torna un gordito de 8 años en un racista capaz de cometer un delito de xenofobia? Vamos en directo a la sala donde está a punto de declarar el acusado. Señor Carman, ¿conoce a un niño llamado Token? Sí. ¿Quién es Token? Es un niño negro que va a mi escuela. ¿Negro? ¿Ha dicho negro? ¿Lo ha llamado negro? ¿Negro? ¿Lo ha vuelto a decir? Oh. Es un afroamericano y usted lo ha victimizado. ¿Sí? Las ideas radicales inflamaron su cerebro enfermo porque usted odia a los afroamericanos. ¡No, odio a los hippies! ¿Qué? ¡Los odio! Hablan de preservar al mundo, pero llevan coches, se gastan mucha gasolina y se ponen pulseras ridículas. ¡Les pisaría las pelotas! ¡Oh, mi niño! Señoras y señores, por esa razón hay leyes contra el delito de xenofobia. Ese monstruo cometió un delito no contra un individuo, sino contra toda una raza. Les ruego que hagan justicia y encierren a ese culo gordo en la cárcel. ¡No me llames gordo, cabrón! Nunca. Cerebro. Mejillas. Viernes, 20 a 22 horas, 104.5, Radio Broca. Por un lado, soy un roca por Neisa. No soy que la etnia, la etnia. Frente, cerebro, pecho, el cerebro, mejillas, patatas, cebollas de Girona, cuentones, tripa de ganso, 104.5, Radio Bro. Aquí estamos una vez más haciendo aquí un poco de crimen. Empieza el programa, de momento tenemos una buena noticia, hay otro banco que ha liberado. Aquí solo tenemos las tonterías de siempre, como el teléfono 93-359-4900, al cual nunca debéis llamarme. Puedes enviar todo tipo de mensajes y todo tipo de series. La página web www.radiobronca.info, correo electrónico rbronca@sinodominio.net. Y está también el 091, el 088, no solo los nada, sino la tenéis que pagar todos y todas, como pues todos impuestos, sin pagar impuestos, claro, la continuación del manifiesto psiconáutico. El apartado, lejos de acometeros, una droga por la comida de derechos, de drogas, una de derechos libre, inmadura, libremente madura, en las principales consecuencias que han supuesto las leyes contrarias al consumo, en las amenazas consecuencias que han supuesto la acción teórica y el instrumento de la voluntad en el ámbito mundial. La legislación se ha empleado en la acción teórica como arma de mayoría para criminalizar, la legislación se ha empleado en la práctica como arma de mayoría. Pues aquí estáis en el Centro Radio Bronca, el hombre causa la muerte de uno de cada tres cetáceos. Que estamos acabando con ello. Una falsa medusa procedente de Norteamérica, una ostra gigante llegada desde Japón y un virus que ataca a las focas, venido de no se sabe dónde, entre comillas. Seguir dando por culo con este tema que a nosotros tanto nos motiva que el fin está muy cerca, más cerca de lo que parece. Resistencia. resultado del estatus de propiedad de los animales es que las nociones de tratamiento humano y sufrimiento o muerte necesaria no son interpretadas en referencia a algún estándar abstracto de trato. La ley generalmente ha prohibido consistentemente solo aquellas conductas que no pueden ser justificadas a la luz de las prácticas desarrolladas dentro de las instituciones de explotación particulares. Como el juez Coleridge afirmó, cualquier procedimiento sin el que un animal no pueda alcanzar su pleno desarrollo o ser preparado para su uso ordinario puede justamente entrar dentro del término necesario. No cada trato de un animal que cause dolor, incluso el gran dolor de la mutilación, que es cruel en el sentido común de la palabra, es necesario, crueldad proscrita por ley, pero la cual es solo ese dolor infligido sin propósito legítimo. Me quedo un poco trabalengua, pero bueno. Auditivamente es muy impresionante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Un revolucionario. Se trata a través de una suerte maravillosa de escandallar el catequismo. O peor todo, de destruir, ¿no?, definitivamente a las corrupciones conservadoras revolucionarias. Porque solo es un pueblo sin cielo, un trabajador que merecía la mejor suerte. Pero de momento no va a llover. Propietario, así la tarde la luna más clara. Las noticias de la policía contra siempre de la puerta de la tarde, cerrada y asumida. Los miembros de la policía de la y de la policía Radio Escarpio, siempre Radio Escarpio. Sin habituales. da nosa frecuencia. A radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar. Pero de momento non va a ayudar. As noticias económicas. Buena producción. Sí. Radio Señores, Seguiremos el programa. Porque tú imagínate un día Estados Unidos, Europa sin cocaína, lo que sería. ¿Y qué? ¿Se cobra vida o no se cobra vida? A ver. Ok, Radio Bronca, Che Sudaca en combinación natural dice, vuelve. ¿Cuándo volverá? Vuelve. ¿Cuándo volverá? Me parece mentira. Tan poca voluntad que hay. Me parece mentira. Tan poca voluntad que hay. Vuelve, right. Vuelve, original. ¿Cuándo volverá? Pop. Vuelve. A los Facundo Cabral. ¿Cuándo volverá? Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, wir haben auch ein paar Hörer aus Hamburg heute dabei. Und ja, ich hoffe, ihr euch gefällt das Programm und ihr genießt die zwei Stunden hier bei Radio Bronca, Planeta Kuf. Vamos a sentar el público un poco en nuestra lengua. Tenemos público internacional y alma rebelde, levántense para toda la gente. Grite más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Grite más fuerte. emitiendo en tu transistor 104.5 Contrainformación Radio Bronca emitiendo en tu transistor Radio Bronca Radio Bronca Ondas libertarias Radio Bronca punto info www.radiobronca.info Tu emisora combativa Repsol mata Barcelona la fiesta, cariña de Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Bienvenidos de nuevo. Nuestro invitado lleva 20 años enseñando a cocinar. Malatesta es como que hay ya mol una cosa así, hay tanto ruido últimamente, tanta velocidad que uno ya no puede últimamente andar tranquilo, y esto se traduce de alguna manera o se introduce en la mente de los seres humanos, transformando su cerebro y su percepción de manera numismática. Tanto es así día, buena tarde, buena nit, señora, señor, ente de toda clase, signo y o circunstancia, ya sea bacteria o bien del mundo de los fungis que vienen a ser el universo, o reino también conocido como de los hongos, o ya sea un ser biótico o abiótico. A tutom, que voldi. A todas y a todos, os damos la bienvenida. El programa de hoy viene salteado con una pizca de cebolla picada al estilo turco, que es la mejor manera de picar cebolla, condimentado también con algunas proposiciones relativas de tiempo y espacio que nos estarán comentadas, siendo comentadas en la voz de femenina del programa, que es Karina. Y gracias por los aplausos. Estaremos también en el estudio B de Proyecto CUF, o en el C, no recuerdo en este preciso instante, porque del instante es prácticamente imposible escapar. No recuerdo si es el estudio C, D, E, no, exactamente, por quina letra del alfabet ANEM. Aramateis, mudo. Sur, sur. Sur. Se ríe nuestra invitada sorpresa. Gracias al Mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico. ¿Cómo le va, Mudo? ¿Quiere decirnos algo? No quiere decirnos nada. Nos dice algo con los gestos. Según las últimas estadísticas, los seres humanos comunicamos más del 55% en cada comunicación a través de los gestos no verbales que de los verbales. No lo sabía, señora. Pues ahora ya lo sabe. Nos tiran bombas, todo estalla, el universo es un auténtico desastre, pero nosotras continuemos, Ankara, hoy en día, transmitiendo desde Radio Bronca, con K. Estamos en www.noseashuevon y conéctate con la señal que hace con tu espina dorsal, radiobronca.info. El teléfono es el 93359400. Puede ser que haya gente que quiera insultarnos o comentarnos alguna tontería, una insensatez o una de esas reflexiones profundas. 93359400. Y luego tenemos también el bloque ya prácticamente típico, habitual, porque también nosotros somos seres humanos y nos vamos acostumbrando a los rituales del cajón de las sorpresas que nos envían nuestras oyentes. Las producciones musicales independientes del around the world. Diga mundo, galaxia o pequeña tierra. Hoy pienso en ese señor tuerto y mentiroso que se ríe como si fuera el dueño de esto. No sabré dónde estoy, pero sí le arrojaré una piedra, una escupida, un voto meado, un niño flaco, una bala de rabia, algo simbólico. Me levanto muy temprano para escuchar el melismático sonido de las flores al abrirse con las primeras gotas de sol. Luego vuelvo a acostarme y sigo durmiendo con el murmullo sedante de la partitura de rosas, peonías, claveles, jazmines, del loto haciéndome cosquillas en el lóbulo de la oreja. Me levanto muy temprano para escuchar el melismático sonido de las flores al abrirse con las primeras gotas de sol. Luego vuelvo a acostarme. Luego, vuelvo a acostar, haciendo vuelvo a acostar, haciendo vuelvo de la oreja. sedado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, El dado sedado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, Esto es una cosa, esto es un poco raro, es que no, no estoy seguro si tengo miedo. En Don Amol por po. Anem. Estamos en camino, pero poco a poco. No se apure. Que se escuchan algunos pasos. No me grite mala testa. Bien, ahí estamos. Estamos en camino. ¿Cómo? Poco a poco. Nos vamos posicionando. ¿A dónde? En camino, pero no caminando. Exactamente. Estamos encima de un vehículo sobre el que nos movemos sin parar, como una gran planchada o como esas ciudades satélites que dicen que habrá. Porque ya nada anda a paso de hombre. ¿Acaso quién de nosotros camina nosotros hoy día? Lentamente. Pero el vértigo no está solo afuera. En tu cabeza. Al Teocap. De tal manera lo hemos asimilado a la mente que no para de emitir imágenes. El vértigo. Como si también hiciese zapping la mente. Y quizás la aceleración haya arribado al corazón, que ya late en clave de urgencia para que todo pase rápido y no permanezca. Este común destino es la gran oportunidad, pero ¿quién se atreve a saltar afuera? Tampoco sabemos ya rezar, porque hemos perdido el silencio y también el grito. Eso. El silencio y también el grito. La voz propia, ¿vio? Los empleados del super hoy salen por cable y saludan para la televisión. Son rehenes de crónica y de cablevisión. Los actores están descontrolados y amenazan disparar para todos lados. Los polis preparan sus pistolas, no quieren que el ministro le rompa las bolas. Las cámaras están por todas partes, el director comenta que obra de arte. Y encima, adentro hay un menor, nuestro rating esta noche será del mejor. Hay que matar a Da y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dad y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dad y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dad y de paso a mi chico va. El ministro llega y queda esquicio, observa la escena y despunta su vicio. Ve un micrófono y se pone a decir que no se acordaba dónde tenía que ir. Pero en el guión está fallando, entonces llega el abogado burlando que haciéndole honor a su apellido no se hace creer de que está arrepentido. Y entonces otros abogados tratan de imponer los derechos humanos, pero entonces llega el forense diciendo su arma debe de Canal 13. Hay que matar a Da y de paso a mi chico bar. Hay que matar a Da y de paso a mi chico bar. Hay que matar a Da y de paso a mi chico bar. Hay que matar a Da y de paso a mi chico bar. Los jóvenes ladrones piden pizza, piden paso, birra y un cura para la misa. Y el fiscal atiende sus reclamos, pero el cura como siempre se lava las manos. Y el paso comienza a circular, los rehenes comentan que asalto singular, porque antes de que nos den salida no agarran y contratan a la planta de Shiva. Todo el edificio bien cercado, todos los rehenes son entonces liberados. Y como ustedes se podrán imaginar, la bonaerense se puso a disparar. Hay que matar a la... Y de paso a mi chico par, hay que matar a Dan. Y de paso a mi chico par, hay que matar a Dan. Y de paso a mi chico par, hay que matar a Dan. Y de paso a mi chico par. Señor Batman, en el nombre de todos los travestis, drogones, prostitutas, guerrilleros, locos, esquizofrénicos y de bienes mentales, queremos dedicarle esta estrofa. Hay que matar a la y de paso a mi chico bar. Hay que matar a la y de paso a mi chico bar. Hay que matar a la y de paso a mi chico bar. Hay que matar a la y de paso a mi chico bar. estemos aquí, señora, estemos aquí, no nos hemos ido, continuamos, esto sigue siendo Proyecto CUF. Tenemos el mensaje del presidente, adelante, por favor. Muchas gracias por su pregunta. ¿Cuál? Mensaje fundamental. Sí. Hemos firmado un acuerdo con todas las comunidades autónomas para combatir el 100% de gratuidad, para combatir las ayudas familiares. Ahora, para combatir lo que representa la lacra del resultado de la ley, de, por ejemplo, Israel, para combatir, y estarás de acuerdo conmigo, cometeré equivocaciones. Cuando tengamos un poco más de tiempo, para combatir las ayudas familiares. Ahora, para combatir lo que representa la lacra del resultado de la ley, de, ¿puedes repetir? Por ejemplo, Israel, para combatir, y estarás de acuerdo conmigo, cometeré equivocaciones. Cuando tengamos un poco más de tiempo, cometeré equivocaciones. Vale. Cuando tengamos un poco más de tiempo, cometeré equivocaciones. Falta mucho camino por recorrer, cometeré equivocaciones. De eso hablábamos. Lo bien que lo has hecho, el ejemplo que has dado, de nada, mostrando a todos que puedes hacer. Gracias, se nos va el tiempo. A uno lo asalta un bostezo entrometido y sale inmediatamente a la calle. Uno sale a la calle y ¿con qué se encuentra? Dos partículas se encuentran en el espacio y se resultan familiares, pero uno sale a la calle y se encuentra caminando. De pronto uno camina y se encuentra con algo inesperado. Inesperado es el mundo a cualquier hora. A fin de cuentas, nada permanece oculto para siempre. Entonces uno descubre que no estamos hechos de tiempo, que el tiempo está hecho de nosotros, que somos la ropa con que se abriga, los zapatos con que danza, el disfraz tras el que se esconde su rostro pusilánime, el cinturón con el que se ciñe la inmensidad alrededor. En la calle, el caminante intuye que somos la fuente de calor del tiempo, la leña para sus hornos, carnaza para su estómago de carroñero. Por eso nos prefiere muertos, nos espera, puntual como un reloj, después de muertos, con sus ávidas fauces espumeando hambre, porque el tiempo no digiere los tendones, ni los nervios, ni las alas hambre. Porque el tiempo no digiere los tendones, ni los nervios, ni la sangre. Caravana, you wonder for me, kid, that's caravana. Je rêve d'un nouveau caravanier. Que revienne le temps de caracoler, ou qu'à jamais je me mette à voler. Randandagidigidae. Se corve chiste copper macot sola kir soce carma telesane caravana bluse questo mile questo dorce che caravana bluse che barme tonne kerem remudem de berim de bire sama chala varam da tava fomo berim de bire chiama chala barma calda marra ne selim bermete yamatira hi yaramala kasala bermekile sama tsage berame yamatsagala berme lama berme berame bele sama chika varati kara berme berame bavi bavi bavi bavi bavi sama chira varande sama makitine tara magine ragadande sama makitine tara magine yamare yamatsagadande chile yamatsagala varati laka varati laka dande ragadige tara magine chine mara kapa kapa bole yaka fare berme bie yaka fare varande bie yaka fare varande Masale vaile vaile ye pocha ha Facciale che son love, ya beograda, ya beograda. Mamma moica che va tanze, ya beograda, ringerindera. Se la leccun sala, mezzi chiabal, balcanica, ya baldezile. Tu il mondo è racchi, alcolic, ya la forme tutte le sale. Oggi ciarnie, oggi cerri, ya bal, balcanica, ya baldezile. Blado vencia una la marie, ya la salavie. Racataca, taca, sacco, ya coia place. Piece zele noci. Vie mata sante, ya na zdravie, la mi fatam vite, ya vendro vajlen, ya vendro vajlen, pade dobra veče, igra moča vale, ya poša, ya na na na na na. Maske Balkanskiba Haile Haile Balkanskiba La caravana ostaje Yala Yala Yala Yala Balkanskiba La jurka de madre Balkanskiba Vale muda de chale Balkanskiba Ciganino cosante Yala Yala Yala Yala Yala Yala Yala Yala Yala che dobre ribe ya beograda me se si cia che dobro lo vece ya beograda ringeringera se vale cum salame si chiama al balcani che ya baldezile tu il mondo è racchi alcoli che alla forma di tutte le sale o ci fala ya val balcani che ya baldezile tri balcani con un gypsy tonic ya na travie racataca taca sacco ya coia chance piece zele noci pie mata sante caravana polazzi la mi fatta vite ya vendro vailen ya vendro vailen vale dobra vece igramo ciavale ya pasha ya la

está perfecto. Bonanit, señora. Bonanit, señor. Estamos aquí en nuestro microbloque con el doctor Livingston. Vamos a hablar hoy acerca de la comunicación fáctica con la licenciada. Vamos a ver, nos vamos a mantener el anonimato. ¿Le parece bien, licenciada? Bonanit, ¿cómo le va? Hola, hola. Ahí estamos. Disculpenos el problema técnico que hemos tenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo? ¿Arribat B? Sí, sí, claro. En la recepción tenemos una niña muy simpática. ¿La ha visto? ¿La ha atendido bien? Sí, claro. Me trajo café y galletas. Todo como debe de ser. Aparte estaba muy bonita. Pues estamos muy contentos con esta señorita porque es... No sabemos por qué, pero muchas veces se nos suicidan las secretarias. Se nos suicidan, esperemos que esta ha durado por lo menos más de 25 minutos, así que se lo agradecemos. ¿Cómo le va, doña Iñiga Gastronardi? ¿Es así, doctora? Iñiga Gastronardi, usted es psicóloga. ¿Es psicóloga? Sí, psicopedagoga. Cerca, no exactamente. Doctora numismática. Más o menos. Ha escrito libros sobre el aprendizaje de los bonobos. En la década del 80 ha sido un boom total que nos ha arrasado a toda la comunidad científica. Doctora, siempre ha sido un placer leer sus libros. Y para todos quienes nos interesan la cuestión de la verdad científica, estamos muy contentos. Hoy tenemos su último libro. ¿Cómo se llama, doctora? Aquí me pasa el título, el Budo de Erea. Es La transmisión indirecta de los saberes protozoicos a los niños infantes mayores de 2 meses. Doctora, los saberes protozoicos. Doctora, ¿tiene algo que ver con los saberes de los paramecios? Los saberes de las amebas, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se pasa la información de una célula, de un ser a otro? Doctora, los seres abióticos también tienen aprendizaje. Una piedra, por ejemplo, ¿es capaz de aprender algo? ¿O una piedra es un auténtico ser racional? La doctora Iñiga, es una pregunta, también puede ser una pregunta difícil, no es para que vos conteste la verdad. Doctora, estoy muy enterando más lo que dice su libro, porque es revelador. Y toda la gente, la comunidad, ha quedado impactada por esta noticia. Doctora. Y ya, la gente no sabe qué hacer. Los grandes ministerios, las administraciones públicas de Silvana en sus cerebros, intentando reparar en esta sabia reflexión. Doctora, en su estudio de los... el aprendizaje de los bonobos, ¿lo recuerda, doctora? Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo convivió con estos bonitos tan simpáticos? No sé, 4 o 5 minutos. ¿4 o 5 minutos? Eso es lo que nos ha sorprendido siempre. A partir de 4 o 5 minutos, lo que un investigador puede extraer datos de la realidad y examinarlos exhaustivamente, puede construir un discurso. ¿Cuántos libros ha publicado? Más de 372 libros. Ha batido el récord, incluso creo que ha entrado en el libro Los Guinness, publicando más libros que Isaac Asimov. Doctora, es verdad. Sí, sí, claro. 372 libros y medio, para ser exactos. Y medio. Eso del... El medio libro, además, también nos ha dejado impactados. También acá el doctor Garufetti. ¿Es así, doctor? Porque ¿a quién se le ocurre publicar medio libro? A la doctora Iñigo Bastrilde. nos habla de esta incompletud del sentido. El sentido es incompleto, el sentido es una parábola. Una parábola, pero vista por la mitad, por el lado de adentro, haciendo un círculo paramétrico que reverbera estadísticamente, significativamente, toda la interpretación que uno puede hacer a partir de un solo segundo. En un segundo, de cualquier instante, y óigame bien, esto no lo digo yo, sino que estoy reproduciendo exactamente las palabras de la doctora. En un solo segundo, de cualquier instante, se condensa toda la historia de la humanidad, no solo de la humanidad, sino del universo entero, de la infinitud del universo. Y de eso nos habla precisamente este medio libro, que es el que hoy nos presenta la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Hay que matar a la... Este dio el microblog el doctor Lee, Víctor. Oiga, la invitada especial, sorpresa, la doctora Íñigo Martinaldi, y dice un libro por la mitad. Nos vamos, pero el programa continúa. Hasta la próxima semana, papayito. Me deja un poco loco el doctor Livingston. Yo creo que hoy ha venido borracho el doctor Livingston. Espero a los invitados que nos disculpen. El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, y tuvieron que sacrificar, que sacrificar. La información. El dado se volvió loco. Radio Bronca, remitiendo tus historias. Radio Bronca, Radio Bronca, Notas Libertarias. Radio Bronca, punto info. www.radiobronca.info, tu emisora combativa.

con tu chal, bebiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Lili, Liliana, Felipe. Una altra canzone. Anem, la maldita circunstancia. Fucking. Si no se duerme, la doña. Doña. No se duerma. Que tiene gana. Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes. Será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste. Será por la bendita circunstancia del agua por todas partes. Será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Chango. Circunstancia del agua por todas partes. Será por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el cheque me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las nueve, el malecón. Será por la perversa circunstancia del agua por todas partes. Será que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Será Fidel, será Tomás. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o por Aide, o por Martín. Fue realizada por el movimiento de afectados nadie por represas, el MAP por sus siglas en portugués, una de las organizaciones sociales más representativas de Brasil. Será por lo que viene, por todo lo anterior. La cosa es que me enamoré de una señora ya mayor, de entre 45 y 46, una veterana revolución cubana. Documento publicado en su sitio de internet. Y el episodio terminará en la justicia. Los responsables del crimen ambiental serán investigados por el Ministerio Público Federal, señalaron desde el MAB. Los grupos que se oponen al proyecto hidroeléctrico binacional aseguran que este ha sido presentado como una salvación económica. Celebración de la desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. «Está lleno de perfume», dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. «Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano». Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. «¿Me permite abrir la puerta, profesor?», suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. La cultura del terror. El colonialismo visible te mutila sin disimulo. Sin caras ni caretas te mutila. El colonialismo visible te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Mientras están, Loma camina, senza adonarse, caes un ser stupid. Loma que es un ser que asesina la vida, que lo vio, que la vis, Nature. El secreto permanece en el aire, cada vez menos acto o apto, pero a la ceba con su misión. Pronto no consumiremos oxígeno, sino lo poco que resta. La muerte. Ni 10 personas iban a los últimos recitales del poeta español Blas Otero, pero cuando Blas de Otero murió, muchos miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Creen, sin embargo, los que mandan que mejor es quien mejor copia. La cultura oficial exalta las virtudes del mono y del papagayo. La alienación en América Latina, un auténtico espectáculo de circo. Importación, impostación. Nuestras ciudades están llenas de arcos de triunfo, obeliscos y partenones. Bolivia no tiene mar, pero tiene almirantes disfrazados de Lord Nelson. Lima, en Perú, pedazo de ignorante, no tiene lluvia, pero tiene techos a dos aguas y con canaletas último modelo con tecnología de pum. Ta. En Managua, una de las ciudades más calientes del mundo, condenada al hervor perpetuo, hay mansiones que ostentan soberbias estufas de leña. Y en las fiestas de Somoza, las damas de sociedad lucían estolas de zorro plateado. De esos zorros, viste, que están en extinción. Los zorros plateados, eso que se lo cargaron a todo. Thank you. Aquí, son aquí. Viva pájaros. Viva pamiente, como si fuese un político. Estábamos escuchando la traducción de la canción. Escucha, escucha. Escolta, escolta. Escolta. Basta de hechos. Queremos promesas. La esperanza es lo último que se perdió. No hemos venido al mundo para ser consultados, quizás. Hay un país distinto. En algún lugar. Y una radio diferente. Aquí, ven, Radio Bronca. Bien, vamos, señora, señor. Continuamos en Radio Bronca, transmitiendo la 104.5 de FM. Y también estamos en www.radiobronca.info. Vamos a especificar que en lugar de las tres W, podéis posar también tres V sencillas, que viene a ser casi lo mismo. Radiobronca.info. Y ahora se me ha dado por las y vamos a pasar al bloque de escuchar la música que nos envía la gente, sus producciones independientes. Hacemos un lugar en este espacio radial de Proyecto Kufuki titulado, no entiendo bien la letra acá del guión, ¿qué dice? Ah, dice que debo presentar a Daniel Mauricio Mercurio en la operación técnica. Bonanit, ¿cómo le va, Mercurio? Bien. Vamos a escuchar algo, nos dice, de una banda que se llama Chispa. discúlpeme, también tenemos una noticia. China prohíbe a los actores vestirse de médicos en los anuncios. Así que los actores ya no pueden. Este es un anuncio importante, muy importante para los. Es un anuncio muy importante para los médicos, actores chinos que se visten de médicos en los anuncios. No pueden hacerlo. Queda absolutamente prohibido. Vamos a la próxima noticia. La televisión alemana prepara un casting para sustituir a Merkel. Así que la primera ministra alemana será sustituida por alguna aquella persona que sea la ganadora en el casting que están preparando la televisión alemana. Atención señora, atención señor, renuncia el ministro de finanzas de Japón, precisamente ebrio en el G7. Así está el universo. El ministro de finanzas de Japón, completamente borracho, chispas, tío. Relax, nothing is under control. Nada está bajo control, es el nombre del disco de chispas que vamos a escuchar a partir de este momento. Estaba sonando por ahí una banda Castillo Chispas. Chispas, y el disco se intitula Relax. Nada está bajo control. Nada está bajo control. Tú despreocúpate. Duerme tranquilamente que nosotras nos ocupamos del resto. La canción Cultura Shock. Pero tenemos alguna otra cosa. Nuestro asistente Armando, ¿tienes algo por ahí que algo que le ha llamado la atención? Que es quien hoy elige la música. No, mira. Oh, oye, tío, este disco está cagao. Ey, cagao no se puede decir en la radio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aplausos, pasamos al estudio CX con el disco. ¿Qué tema escoltan? Hay una mosca, hay una mosca. Estamos con Kenny G, no, perdón, Camille Fu. Camille Fu, con secuencias se intitula el disco. Es un juego de palabras en realidad, pues está escrito con guión secuencias, o sea, secuencias. Es un disco que tiene, posee secuencias. Es un disco categóricamente, es conceptual, y vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco conceptual. También Moltes gracias, señora, por continuar ahí a pesar de todo. Gracias a la banda también, Camel Fu, que nos ha enviado la Seba Música. Vamos a pasar a otro disco rápidamente. Estos Camel Fu no sabemos de dónde vienen, de algún lugar, parece que son humanos también. En algo nos parecemos, después de todo. Muchísimas gracias por enviar la música. Ya lo dijo, lo repitió. Ha perdido el premio. Teníamos preparado un premio, pero lo ha perdido. Así que vamos a ir a escuchar otra de las bandas, que se llama En Armonía Universal. Atención, señora. Nos tomamos todos de las manos, nos conectamos en Armonía Universal y nos vamos a escuchar cuando usted quiera. Mercurio, adelante, ¿eh? Vamos a poner en... Ahí, ahora sí. Hay un sapo también. Este no nos dio muy buen resultado porque de pronto terminamos todos a los golpes aquí y con una violencia tremenda dentro del estudio, que hemos destrozado absolutamente todo, incluso nuestra propia vida. Qué desastre. Vamos a darle otra oportunidad en Armonía Universal. Gracias por enviar el disco. Señor, muchas gracias por la colaboración de estas bandas que envían sus discos aquí a la radio, a Radio Bronca. Tú también puedes hacerlo al apartado de correos 25102, Barcelona 08080. O también puede ser 08080. Charabotenta, Butanta. Quiero agradecer agradecemos también al Mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico. Agradecemos también a... ¿Cómo se llama usted? Daniel Mauricio Mercurio, nuestro operador técnico principiante. Siempre es principiante. ¿Cuándo va a ser un curso especializado? La gente del público nos pide a gritos que silencie su voz. Aquí Malatesta, que es el conductor inconducente de este programa, que venga a hacer Somateis. Gracias a Armando y a Karina, que se han acercado también al estudio de RBPQ. RBPQ, porque todo tiende a transformarse en condensaciones sísmicas. En un solo instante, como decía el doctor Livingston, puede capturarse toda la estupidez humana. Fíjese usted, señora, qué importancia tiene esto. Hemos leído algunos textos de Eduardo Galeano del libro de Los Abrazos. Si alguien nos está escuchando desde Corea, agradecemos a quien haya hecho la traducción inmediata y online, que hay todo un equipo de gente trabajando, ¿eh? También esa gente que son los invisibles. Y gracias a quienes nuestras propias palabras se desvirtúan, cobrando por fin algún tipo de sentido. Árbitro, no llore, señora. El árbitro nos pita un penal. Se nos refría la secretaria. El león nos mira cual si fuéramos la ceba presa. Y nosotros aquí. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay. Por lo intestino, Camarón Bombay, no te hagas el Rastafari, no te hagas el Rastaman, porque te van a hacer el hoyo, yo, yo, yo, yo. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay. Nos vamos, señora, nos vamos, señor, ente de toda clase, signo y o, ya sea circunstancia biótica, bótica, fotosintetice o no lo haga. Si es, tenga, piense o no lo haga, comprenda o no comprenda. Thank you. Lo andaban buscando, siempre lo andaban buscando, no hacían otra cosa. Lo habían buscado siempre y siempre lo hallaban en el mismo sitio, al borde de los precipicios, cayéndose para atrás, agitando un brazo al que le habían salido plumas, estallando en el pecho millares de alas por las que pujarían, más tarde, más temprano, pájaros y ángeles en la subasta de las lluvias al anochecer. Hasta las iguanas saben que los pájaros y los ángeles nacen sin alas y que han de comprarlas. Pero esta vez no volvería su vida, no lo volverían a encontrar, ya no. Todo recomenzaría sin él. Y los ángeles no descenderían nunca más a la tierra, ni los pájaros podrían posarse de nuevo en las alcántaras invisibles del cielo, y unos y otros serían el hacer reír de todos. Solo podremos volver de una forma, atravesándolo otra vez dentro de 24 horas exactamente. Que los funcionarios tengan mala leche. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda. Me da bronca tener por superior a un idiota. Me da bronca escuchar siempre el mismo discurso hipócrita de los políticos. Me da bronca leer revistas estúpidas en los consultorios y peluquerías. Me da bronca que la semana tenga siempre 7 días con los mismos nombres y que se repitan en el mismo orden por los siglos de los siglos. Me dan bronca las fronteras, me dan bronca las banderas, me da bronca la mirada eurocéntrica. Me da bronca que Enrique Iglesias se crea cantante. Y me da bronca que la gente no se queje de las cosas que nos dan bronca. Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda.